Sale, pariente, estoy bien contento, sinceramente, de estar aquí en la bella ciudad de Culiacán. Gracias a los señores que nos han invitado, sinceramente, a esta fiesta privada. Saludos a la gente de la sierra, viejón. Sinceramente, muchísimas gracias. Y dice, así, ¡vámonos, pues! Voy a cantarles al estilo Sinaloa, con la tambora se alienta el corazón. Voy a tomar mezcal de la palma sola para calmar un poquito mi pasión. Sigo pensando en los amores que he tenido y la nostalgia se abraza de mi ser. Por donde quiera me juzgan un perdido, un vagabundo que vive de placer. Soy el errante que vaga por la vida buscando amores que sepan comprender. Aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer. Muchísimas gracias, mi gente, por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, pariente. En Escuinapa jugué con dos amores, en el Rosario yo la vida disfruté. En Mazatlán aumentaron mis pasiones, de Culiacán la más linda enamoré. Ilusionado me fui para Guamuchil, pero en Guasave la suerte me falló. Aunque en Los Mochis no tuve ni un cariño, Topolobampo amores me brindó. Soy el errante que vaga por la vida buscando amores que sepan comprender. Aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer. Gracias, Pérez, muchísimas gracias. Gracias, quedamos complacidos con eso. Gracias, gracias.